basta. Conseguiré maquillar tu sombra. Conseguiré maquillar tu sombra. No hay luz en tu verdad. Rodar, calma y tempestad. Conseguiré maquillar.